La calor se siente en todos lados, pero en los barrios postergados mucho más. En la ciudad de Rosario, la temperatura es de 38 grados centígrados, la humedad del 58% y la presión de 1.008 hectopascales. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! Los servicios de luz eléctrica y agua potable colapsaron en la ciudad de Rosario. La empresa provincial de la energía usó como excusa el calentamiento global, la ola de calor. La excusa es que se batieron todos los récords y que este año los 2.717 megawatt de energía demandados por los usuarios superaron a los 2.657 megawatt de diciembre del año pasado. Qué calor, oh, hey, oh. El agua acá en el barrio no es... Llega un momento de la hora así de la tarde, de la noche, que se corta. No tiene fuerza, tenés que... De abajo de todo, sale con una manguera, pero sin fuerza, a la tarde. Y llega un momento que se corta, prácticamente se corta. Después de las 7 de la tarde, más o menos, no hay agua. A veces hasta la noche bien, noche tipo 2, o a veces hasta el otro día y así. El tema del agua. Los vecinos y vecinas que viven en villas y barrios populares transpiran la gota gorda. No pueden descansar para ir a laburar a la mañana siguiente. A eso se le suma la falta de agua potable que genera serios problemas en la salud de las personas. En la zona oeste de Rosario, a unas cuadras de aire libre, se encuentra el centro de salud David Estafieri. Quería comentarle algo acerca sobre los golpes de calor. Leandro González, enfermero del centro de salud David Estafieri. Y las altas temperaturas que estamos teniendo actualmente, no solamente que son altas temperaturas, sino que son muy prolongadas. No hay ningún proceso de lluvia ni de refresque en algún momento como para que por ahí puedan bajar un poco. Y bueno, vamos a comentar con respecto a algunas patologías asociadas al calor, como los golpes de calor, tanto para niños y niñas pequeños como adultos mayores, en donde se manifiesta a través de cefaleas intensas, náuseas, a veces vómitos, gastroenteritis, mareo, hasta desmayo. Eso por ahí son los signos más predominantes en los característicos golpes de calor. Así que para eso, mucha hidratación, de 3 a 4 litros de agua por día, hidratarse bien, mojarse la cabeza, si se puede, salir del sol, de las temperaturas extremas. Y bueno, ante cualquier síntoma de estos, que por ahí nombré anteriormente, dirigirse al centro de salud que está más cercano a su domicilio, o los que trabajan acá, o los que viven cerca del área geográfica del Estafieri, concurrir al centro de salud donde van a ser atendidos sin ningún inconveniente. También agregar que puede haber disminución de la tensión arterial, es decir, hipotensión, que eso también causa muchos mareos, y también pacientes de riesgo, como las embarazadas también. Así que bueno, a disposición y saludos de nuevo para todos por allá. Levante las manos como yo, el que quiere un vino en cartón. Sin los servicios básicos garantizados, es difícil pasar el invierno y ahora también el verano. Hola, hijo. Si quieres podés venir a comer, pero acá se cortó la luz. No hay nada de electricidad. Dame un abrazo, mi noble esposa. Y al calorcito del dulce hogar, mientras los chicos bailan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acuerdas, vieja, de aquella tarde, cuando temblando por la emoción y acobardado por tu belleza, por vez primera